Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras 21 años del desarrollo de la Cumbre de las Américas, finalmente este encuentro continental reunió a sus 35 presidentes y jefes de Estado. Los temas centrales de este encuentro fueron diversos y en algunos casos polémicos. Lo cierto es que la voz de Latinoamérica se mostró unánime en sus intereses. Darío Males con la ampliación de la información. Soy lo que dejaron, soy todas las obras. Cuba y su reciente relación con los Estados Unidos. Venezuela como amenaza a los Estados Unidos. Colombia a dos pasos de lograr la paz con las FARC. Chile y sus problemas climáticos y la interminable lucha contra la corrupción, las drogas y la pobreza, estos y otros fueron los temas abordados en la séptima cumbre de las Américas, que en esta ocasión contó con todos sus jefes de Estado o representantes. Soy el desarrollo en carne viva. Para la mandataria brasileña Dilma Rousseff, la América de esta cumbre no es la misma que se reunió en la primera cumbre realizada en Miami en 1994. Para ella los contextos han cambiado. Una de esas diferencias se mostró al momento de rechazar la designación de Venezuela como amenaza para los Estados Unidos, una posición compartida por varios países de la región. Sobre la unidad latinoamericana, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en entrevista para los medios de esta institución, comentó lo siguiente. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Se está cumpliendo las ideas, la filosofía que tenía Bolívar, que tenía Martí, que ha tenido Alfaro en relación a nuestra América, a una América unida, a una América fortalecida, a una relación entre iguales. Entonces creo que ha cambiado mucho esta relación que hemos tenido con Estados Unidos. Yo creo que este va a ser un espacio de reflexión, pero de reflexión libre, de discusión política, como le digo, entre iguales. Estamos pidiendo 35 países de nuestra América, estamos pidiendo que se pueda dar un cambio de actitud, un cambio de procesamiento político de las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Todos sabemos lo que ha significado esas relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina, pero ahora creo que estamos en un momento importante para exigir esa relación entre iguales. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. El presidente venezolano Nicolás Maduro, en su intervención, a pesar de la ausencia del mandatario estadounidense, lo dedicó a defender a su país al ser calificado como una amenaza. Lamento que no esté el presidente Obama aquí, a quien respeto, a pesar de que ha amenazado a mi patria, dijo. El otro punto que hizo diferente a este encuentro a sus anteriores se dio por la presencia de Cuba. Para la mandataria argentina Cristina Kirchner, es positiva la apertura del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y destacó que el país caribeño luchó durante más de 60 años con una dignidad sin precedentes y sufrió muchísimas penurias. El verdadero triunfo de la revolución cubana es este que estamos viendo aquí, señaló. Estas declaraciones dejan en claro que en esta cumbre la voz de los mandatarios latinoamericanos tuvo gran presencia, algo que a juicio del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se debe a la valoración de la soberanía. Pero hay señales muy claras sobre esta necesidad de la soberanía de los pueblos de nuestra América. 13 millones de firmas contra el decreto de Obama en relación a Venezuela. Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos. Ese es un poco risible realmente y debemos tomar las cosas muy en serio. Más aún hay que sacar a Cuba de esa lista que ellos han fabricado de países que apoyan el terrorismo, ¿no es cierto? Que se caen por su propio peso, ¿no? Si es que ahora podemos reflexionar en conjunto y defenderlo, siempre nosotros hemos defendido, pero ahora con un nivel mucho más alto, político y cultural, sería eso, defender la soberanía de nuestros países y en un plano amigable, en un plano de reflexión y de inteligencia, de respeto de los países, alcanzar aquello que pudimos alcanzar hace muchos años en Buenos Aires con respecto al ARCA, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es un momento propicio, un momento donde la cultura política y la cultura en sí misma, porque la cultura es todo, tiene una gran fortaleza para dirigir los destinos de cada uno de los países de América. Por parte de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, al ser una figura muy influyente en el continente, se limitó a señalar que él es un presidente que no está atrapado en las ideologías y que lo que busca en su gobierno es ver el futuro. Con estos temas se dio por cerrada la séptima cumbre de las Américas, que al igual que las anteriores, marca un tiempo cargado de promesas en la historia del continente, del cual se conocerán sus frutos tan solo con el paso de los años. Soy el desarrollo en carne viva. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.